Buenas noches, bienvenidos a una nueva reunión de comunicación intercapítulo del Movimiento Segest Argentina del martes 25 de junio de 2013. Pasamos a los reportes de capítulo. ¿Quién quiere decir el reporte de Cava? Bueno, voy yo entonces. En Cava las novedades son el Media Festival, seguimos buscando lugar, tenemos varios artistas postulados. Las reuniones organizativas, estamos viendo la posibilidad de hacerlas online y dejar las reuniones presenciales solo para la integración de los nuevos miembros. Las reuniones presenciales las queremos mover a otro centro cultural o quizás también a un bar, cambiar un poco el formato. Ya que no vamos a depender tanto de la presencia de muchos activistas. El próximo activismo masivo va a ser el 9 de julio en Plaza de Mayo y estamos decidiendo qué se va a hacer ese día. Ahí está en el link al evento. Y la salida del 7 de julio ya tenemos ahí unas fotos y estamos armando el artículo. ¿Algo más que haya que reportar de Cava? La salida del 7 de julio es una salida activista que se va a hacer. Claro, claramente, porque todavía no llegamos. Sí, es otro evento que se hace también una vez por mes en la Plaza de Mayo, donde se junta bastante gente con ideas similares a las nuestras. Bueno, hay un poco de mezcla, pero la idea es ir a hacer activismo a esas reuniones. Bueno, faltaría decir entonces esta que el último activismo que pasó, ¿no? Sí, faltaría el reporte del Día de la Bandera. Bueno, sí, ahí Dani ya comentó un par de cosas en el Trello, estamos por hacer el artículo en breve. Si quiere alguien contar algo así e improvisado de lo que ha sido esa experiencia. ¿Nadie que haya ido? Yo no estuve, pero lo que escuché que se contó en la reunión pasada fue que intentaron hacer la bandera en ese momento, no se pudo terminar. Perdón, me sonó el teléfono. Apareció la policía de la tercera diciendo, chicos, ¿de qué se trata? Y no sé por qué, pero mirá el grupito donde estaba yo y me expliqué, se trataba de difundir entendimientos y una educación relevante al público, para que en vez de salir y romper todo, empiecen a pensar un poco, nuestra economía es obsoleta. Y puso cara diciendo, interesante. Y bueno, pero ¿viste que hay cámaras arriba? ¿Viste que hay cámaras? Sí, lo que pasa. Nos mandan a nosotros porque dicen que se ve la bandera y que bueno, que por favor la bajen. Habría que hacer una causa por esto, pero bueno, bajenla, no hay problema. Y después volvieron, no sé qué, para seguir con las preguntas, porque fuimos a sacar la bandera. Fuimos a sacarla, mientras estábamos descolgando, aparecieron de vuelta y dicen que es volantito, capa 1, de los viejos. Bueno, eso es algo bueno, en realidad, digamos, tiene su lado malo y su lado bueno. Sabemos que es cierto probablemente sea cierto lo que dicen, que están las cámaras y los mandan a ellos, pero a la vez ellos, como digamos, los perritos de la autoridad, se ven interesados también en esto, así que para mí tiene su costado copado. Fabiola dice que se cae de risa porque me van a llevar presa, porque dice mientras estaban colgando las banderas, yo todavía no había llegado. Dice que pasó un patrullero y le hablaron y le dijeron, un ratito nomás, mientras estaban colgando. Bueno, bien. ¿Algo más de Cava entonces? Pasamos a Córdoba. ¿Alguien de Córdoba que quiera leer o compartir las cosas de ustedes. No hay nadie. Cande de Córdoba, y me parece que los demás, no sé si estaba ese o Excel, que se fue a comer, ahí apareció, no sé. Ahí no le va a parar. ¿Qué estás activando el Loquendo? Se me fue el pad. Ah, se cuelga. Voy a salir del pad, así pueden entrar otros. Bueno, Córdoba. Con los últimos preparativos para el segundo foro de Arte Conciencia, que se llevará a cabo este jueves 27 de junio en la Agencia Córdoba Joven. Toto Hernández va a dar la charla Proyecto Tierra, al mismo tiempo se harán muestras de arte de Marina Solís, Paola Sena en fotografía, y musicalizan Slim Dig más Jebus, que son, hacen hip hop. Se realizará la proyección del documental La Era de la Coalición de la Voluntad. Y en la última reunión de este domingo tuvimos la visita de un estudiante de publicidad de la Universidad de la Metro, con la idea de hacer su tesis referida al movimiento, haciendo una campaña del mismo. Y bueno, ya de eso ya le dimos el ok, así que ella ya va a estar interiorizándose al respecto. En cuanto al equipo de activismo, sin novedades, y el Media Festival esperando la confirmación del lugar, que en teoría ya la teníamos, pero bueno, viste, acá hay que hinchar porque si no se olvidan. Bueno, buenísimo. ¿Algo más de Córdoba? Por ahora. Pasamos a Corrientes. Es muy cortito, lo leo. Se encuentra postergada la fecha de comienzo de transmisión del programa radial por cuestiones ajenas al subcapítulo. Y el Media Festival anda sin novedades. ¿Algo más de Corrientes? Estamos esperando... Creo que aparece el tema del dominio familiar para ya tener la página, así que es una gran noticia. Y nada más, lo que estoy reportando. Bueno, buenísimo. Ahí si lo pueden agregar también al pad, lo de el dominio, para que por lo menos siga estando actualizado esto. Y pasamos a Mar del Plata. Claudio es el único y está sin Vic, ¿no? Parece. Hola, ¿qué tal, Claudio? Si tenés un auricular, habla por él, se escucha, funciona bastante bien como micrófono en general. Desconfío mucho de ese experimento, pero bueno, lo tendré que probar. Mientras, si quieren, leo entonces. Mar del Plata, se finalizó el contrato con el local alias Slab, que habíamos alquilado hace un año atrás, que se había convertido en un gasto innecesario debido a la escasez de reuniones presenciales. Al igual que Cava, se replantearán las reuniones presenciales bajo demanda a medida que se reactive la participación de los miembros. Replanteo de la real necesidad de sumar activistas por sumar versus permear la ideología de la MZ en acciones más quirúrgicas versus masivas. Dentro del marco de las charlas de física y divulgación de la ciencia, se auspiciaron dos nuevas charlas, Tragedias en la historia de la ciencia y Ciencia y seduciencia y religión, videos de ambas en el canal de YouTube de Mar del Plata. Y el CEDES Media Festival, nada planteado, y hay una duda por si se va a hacer o no se va a hacer. El tema de el replanteo de la necesidad de sumar activistas por sumar versus permear la ideología, está bueno que después se pueda desarrollar un poquito, porque algo muy parecido había salido, una punta de un iceberg nomás, la última reunión presencial en CABA. Así que si quieren después lo ampliamos eso. Bueno, al parecer no hay más reporte de subcapítulos, así que vamos a pasar al punto 2, que, bueno, proyectos, capítulos en gestación, no hay mucho acá para contar tampoco. Y bueno, solamente bueno. Que... Sí, sí. Quería preguntar qué onda Zona Oeste, que había estado reuniéndose y eso, al final en qué quedaron, qué pasó. Sí, hubo un par de reuniones, viste, y con toda la furia fuimos 4, y después se pausaron las reuniones y dijimos, bueno, hagamos las reuniones cuando haya un núcleo más copado para juntarse, digamos. Así que dijimos, bueno, si se suma alguno, hacemos una reunión y así vamos haciendo las reuniones presenciales, dependiendo si hay alguno que se suma y dice, chicos, quiero ver qué carajo hacer en Zona Este, listo, se organiza una reunión, vamos y vemos qué onda, pero digamos, juntarnos siempre los mismos 4 sin tener nada para organizar nos parecía el peor. Claro, igualmente hablaste de un núcleo. El núcleo de 4 no está nada mal. Lo que sí, quizás, claro, si ustedes se juntan los 4 y no tienen mucho que hacer, ahí sí es el problema. Así que quizás lo que se puede empezar a plantear es, digamos, ciertas ideas para empezar a hacer cosas. No hace falta tampoco que sea presencial. Pueden usar este canal también, lo que sea. Pero 4, digamos, como núcleo no está nada mal. Sí, la otra es que si siempre son 4 pueden plantearse cosas de activismo urbano. Por ahí no tanto en invierno, que cuesta un poco más, pero ya para la primavera y esto empezar a plantearse lugares para ir y cosas para hacer. Si son esos 4, aprovechar la energía que tienen para... Bueno, para conformar aunque sea ese grupo. Sí, sí, de hecho en una de las reuniones hablamos de, digamos, qué tipo de activismo podríamos hacer en Zona Oeste. Y llegamos a la conclusión de que estaría bueno, ya que tenemos, por ejemplo, ya en Morón tenés el conservatorio y la Universidad de Morón con una diferencia de 3 cuadras casi, entre cada una. Entonces dijimos, listo, y quedó como activismo por hacer el de, bueno, hacer activismo urbano en el conservatorio, dividirnos, un par en el conservatorio, otro par en la Universidad de Morón, y bueno, hacer activismo en la puerta y eso. Y sí, yo creo que así va a empezar a caer gente de a poco, y es algo que ustedes pueden hacer y les queda más o menos cerca, así que me parece una buena idea. Ahí Aye es de Zona Oeste. Mira. Ya son 5. Ya te sumé ayer. Ah, bueno. Venga a Facebook, entonces. Tire Facebook, que no sé ni con quién estoy hablando. Y también lo que pasó un poco en Zona Este fue que se había organizado un activismo masivo de CABA para Zona Oeste. Tampoco fue muy concurrido, entonces entre toda la cosa esa quedó como el capítulo medio ahí raro. Pero, por ejemplo, el otro día, el Día de la Bandera, fuimos 3 del capítulo de Oeste. Pudiendo haber sido 4, que somos más o menos los 4 que casi siempre estamos, pero bueno, digamos, fuimos 3 al activismo de la bandera en el obelisco. Así que digamos, al menos 3 hay, como para hacer lo que sea. Así que bueno, será cuestión de ver qué hay para hacer y hacerlo. Igual, según lo que tenía entendido con respecto a la salida masiva del oeste, es que no fuimos prácticamente miembros activistas, no fuimos miembros hasta el oeste, pero que hubo buena respuesta de la gente en el lugar. A lo mejor no siempre se puede contar con que todos puedan viajar, y aparte es para, no sé, para mí por lo menos es re lejos. Ese día yo seguramente trabajaba, por eso no fui, pero si sirve y si la gente responde igual, la verdad que no importa si están o no los de acá. No, lógico. Digamos, la idea es que la gente responda y ahí se soluciona todo, digamos. Yo digo que, digamos, en el capítulo estaba como como de por sí ya en medio en la nada, o sea, habíamos tenido solamente dos reuniones para cuando pasó eso, con periodos entre cada una de más o menos un mes y medio. O sea, se hizo una, pasó un mes y medio, se hizo otra, pasó otro mes, ponele, y fue el, o dos meses, y fue el activismo. Entonces, digo, bueno, yo dije, bueno, vamos al activismo y esperamos que al menos la zona este estén todos, y con que vengan un par de otros lados, bueno, y no fue la situación. Digamos, de zona este éramos, no sé, dos, creo que tres. No, dos éramos. Entonces fue como, bueno, ya, o sea, si no viene el activismo urbano, que es en zona oeste, digamos, ¿cuáles son las chances de que en reuniones periódicas aparezcamos todos? No lo veo probable. No, de hecho, me parece que el activismo, digamos, en zona oeste o en cualquier otro lugar así del conurbano, se va a circunscribir más que nada al activismo urbano, digamos, el que aparezca ahí va a ser el que está activando, o si no, cada uno viste individualmente, como lo hacen muchos también. Pero no se me ocurre mucho. De hecho, en realidad es algo que estamos tirando incluso hasta en el de CABA, así, porque en el CABA estamos haciendo ahora que las reuniones organizativas también estamos queriendo hacer online, porque evidentemente es mucho más, más útil, dejando solamente las integradoras y el activismo urbano para las cosas presenciales, ¿viste? Así que me parece que no están tan lejos tampoco, o sea, está bien, con cuatro personas en el núcleo y empiecen a hacer las cosas, eventualmente va a aparecer la gente. Sí, yo creo que también, la cosa es ponernos las pilas y darle. También algo que influyó bastante es que poner yo los fines de semana no puedo, y sí o sí las reuniones tienen que ser un fin de semana. Entonces también eso disolvía un poco el tema de la organización. Pero sí, yo también tenía pensado aprovechar todas las universidades que tenemos en zona este para pedir espacios, etcétera. Igual sí o sí los fines de semana me parece que tiene que ver. Si son cuatro personas, por ahí se pueden organizar entre ustedes cuatro a que les sea otro día. Pero realmente, si es para organizar, poner un activismo, una charla en una universidad y qué sé yo, lo que pueden hacer es directamente reunirse por TeamSpeak y no tener que movilizarse. Yo creo que la mejor forma de atraer a la gente y de hacer algo presencial, que una vez por mes se pinten a hacer un activismo masivo, que inviten a todos, o sea, que inviten a CABA, a todas las otras zonas, sur y qué sé yo. Y entonces, bueno, ahí hacer la integración directamente ese mismo día con la gente que va pasando, con la gente que tenés alrededor. No creo que sea necesario hacer reuniones presenciales ni para integrar, por lo menos si son tan pocos. No, sí, lógico. Yo decía fin de semana porque la metodología que usamos nosotros fue agarrar y hacer un evento que lo hizo Enter, y invitar a todos los que estaban en el Facebook de Zona Oeste, spamear desde el sitio de Argentina, toda esa bola, y convocar reunión en un lugar. O un fin de semana, porque es donde la mayor cantidad de gente tiene la mayor disponibilidad. Ahí le respondo a Cato. Entonces, bueno, vamos y a ver si cae gente nueva. Digamos, como para ver quiénes son activos también de Zona Oeste, quién está interesado. Eso fue lo que hicimos. Después sí, si te vas a dedicar, digamos, a juntar nuevos activistas, de alguna manera los tenés que atraer. Si los que están en... Lo primero que hicimos fue fijarnos quiénes de los que estábamos eran capaces de asistir a una reunión presencial. Listo, una vez que descubrimos eso, habría que pasar al paso siguiente, que es organizar un buen activismo y salir a, digamos, reclutar, entre comillas, gente. Bueno, con esto que salió acá se me ocurre, como igual ya no hay más, me parece, reportes, ya estamos en la parte de propuestas generales y demás, se me ocurre que lo mismo podríamos implementar en CABA, digamos. El único riesgo, lo mismo me refiero a que estas reuniones integradoras o de inclusión podrían ser en realidad en plena calle y no en un lugar fijo. Tenemos esa desventaja que quizás un colgado tiene un dato de que estamos en tal lugar y cae en ese lugar y no estamos. Pero en verdad, si dejamos bien en claro dónde vamos a estar cada vez, me parece que hacemos dos cosas a la vez interesantes. Una, hacer difusión en vía pública, y otra, integrar al que quiera. Ojo, que eso lo dije en la reunión. Perdón, eso lo dije en la reunión del domingo, que podíamos usar las masivas mensuales para hacer las reuniones de integración, o sea, de unificar todo. No, pero yo no digo eso. O sea, digo, en esa también, pero además, si se quiere, digamos, si hay personas dispuestas, como aparentemente lo hay, para hacerlo una vez por semana, aunque sean 3, 4, que se pongan en una esquina, repartir volantes, y el que llega, uno los integra, digamos. Igual, muchachos, hacer integración al aire libre, no sé si es una muy buena idea. Se te junta mucha gente, no sé si van a estar todos parados, no sé, una hora o lo que dure, es mucho menos formal, ahora hace frío, tienes que estar pendiente del clima, es un problema importante. Sí, quizás, si vamos a estar ya en la calle de por sí, puede ser que vayan algunos, se queden por ahí en algún, no sé, en algún banquito o algo por el estilo, y ahí sí hacemos una integración, que esto ya se había planteado en nuestro PP y demás. Pero para hacer integración propiamente dicha, aunque sea, no sé, algún lugar, algún negocio tipo café o algo, la gente se pueda sentar, pueda pedir algo, no tenga que pasar frío o calor, porque digamos tenés los dos problemas, dependés un montón del clima, qué sé yo, no tenés muy bien cómo ordenarlos, es medio complicado, tenés el problema del ruido de los autos, es un problema grave. Se me ocurre algo intermedio. El mismo momento donde están reunidas las personas que van a hacer integración, ponerle que ahora estábamos barajando la posibilidad de que sean 2, 3, no sé, 4, que vamos a ir rotando, etcétera, digamos los fijos, después las personas pueden caer, todos los activistas que quieran pueden caer, pero bueno, los fijos, mandar a uno, que también se puede ir rotando en el mismo día, a donde estén, pero en la calle, a repartir volantes y hacer un poco de promotora, promotor. Me parece que puede estar copado. Por eso, ahí estoy de acuerdo, pero son dos cosas distintas. Vos, para la gente, explicarle la idea, o sea, hacer una integración, para mí tenerlos ahí parados en una esquina es medio extraño. A lo mejor lo podemos pensar para cuando el clima no sea un problema. Es que siempre es un problema, claro, porque o hace frío o hace calor o también te llueve, qué sé yo, si te va un tipo, no sé si va a tener ganas de estar una hora parado escuchando a otro tipo hablar, ¿viste? Es medio raro. Para mí lo mejor es que tenga un lugar donde sentarse, eventualmente que se pueda pedir algo para tomar, se pueda pedir algo para comer, ponle que son, no sé, son los domingos a la tarde, ponele, o los sábados a la tarde, o algo por el estilo. El tipo que cae a las 3, ponle que se queda hasta las 7, ¿viste? Que siempre son medio de alargarse las integraciones, barra charlas, barra discusiones, barra lo que quieras. La ventaja que vos tenés es que estás sentado, está bajo techo, tenés donde dejar una cartera, tenés donde dejar una mochila, podés de última poner un, no sé, un proyector y pasar algún video, si ya no te pregunta algo, podés, no sé, podés hacer un montón de cosas. Tiene las ventajas de que tenés que encontrar el lugar y que te lo den y todo lo demás. Pero lo de la calle no me termina de cerrar por ningún lado, salvo el hecho de que lo elegís cuando querés. O sea, decís, está en lugar público y vas ahí y ya está, nadie te puede decir nada. Esa es, digamos, la ventaja. Pero creo que las ventajas terminan haciendo, digamos, contrapeso para el otro lado. Claro, antes eran así las reuniones. Eran en una plaza, todos sentados en el pasto, tomando mate y... Más allá de todos los preconceptos que pueda tener uno de que, ay, es muy hippie, qué sé yo... eran un bajón porque si hace calor te cagas de calor, si hace frío te cagas de frío, el ruido también es un quilombo y ponele, no sé, a veces cae gente que es grande, o sea, en su momento habían caído un par de tipo viejitos que no daba que se sienten en el piso y después, bueno, ¿quién te levanta? ¿Viste? Es como que es preferible que haya un lugar que por lo menos haya sillas, baños. Es una comodidad aceptable, digamos. ¿Quién te levanta? Es preferible que sea en un lugar. Si no se puede y ven que son 4 y son todos pibes, digamos, no hay problema que sea una plaza. Si los 4 deciden que sea así, por ejemplo, como es este caso de zona oeste. Pero ponerle para que invitar gente nueva, que por ahí te cae, no sé, una embarazada y le decís, bueno, sí, te invito a sentarte en el piso. Es como que no da. Igual si no tienen la estructura, antes de que no hagan nada, es preferible que por lo menos se tiren en una plaza. Bueno, si les parece, vamos a la propuesta de Gus, que era que nos involucra más a todos. Lo demás ya es una cuestión organizativa de cada subcapítulo, que es interesante, pero vamos a ir ahora a lo nacional, ¿les parece? Sí. antes de pasar, quería, esto es, tiene que ver con lo de Nacional igual, quería preguntar qué onda lo de la gráfica del Media Festival, si al final lo iba a hacer este diseñador o, no sé, usamos la del año pasado, o en qué quedó. No, ya está, o sea, eso ya lo está haciendo el Flaco. Lo que se puede hacer, si quieren hacer algo para el Media Festival, es algo tentativo, que después que salga el nuevo logo va a haber que cambiarlo. Algo provisorio. Lo del nuevo logo estaría bueno expandir la propuesta a nivel mundial, porque es cierto que hace falta un nuevo logo, porque ese logo es anti-icónico, anti-logo, pero estaría bueno tener todos el mismo. Ya lo hablé con el chabón, lo que le dije es que una vez que salga el logo, le dije que existía la posibilidad de que lo quisieran replicar a nivel mundial si él tenía alguna restricción con respecto al diseño, al uso del diseño. Entonces lo que me dijo es que sí, que existen restricciones, pero con respecto a, por ejemplo, él va a hacer un diseño en ciertos colores y cómo tiene que usarse, pero no es restricción, a ver, esperen que me aclaro, ¿eh? Es de cómo usar el él no tiene problema que se use en todo el mundo, sino que lo usen bien. Que si el fondo es claro, se use en ciertos colores o de cierta manera. Si el fondo es oscuro, que se use de esta forma u otra. Es un manual de uso lo que nos va a dar el Flaco. Pero, o sea, ya estaba contemplado el hecho de que se expanda a nivel mundial. Está bien, pero por eso no tiene nada que ver con la posibilidad de expandirlo a nivel mundial. Eso es, che, gente, aprendan a usar un logo. Es otra cosa. No, como el chabón está haciendo la donación a Argentina... Sí existe la posibilidad de que el chabón no le interese que se expanda más de Argentina y quiera cobrar por el trabajo que él hace. Por eso yo hice la pregunta. Si el logo se puede usar a nivel mundial, no hay problema. Y dijo que no había problema. Pero pará, al momento que ya nos los dona a nosotros, Movimiento 6 Argentina, evidentemente nosotros, si no tenemos que aclararlo de nuestra parte, es para todo el mundo. O sea, no vamos a quedar nosotros. Ahora yo posteo el PNG en cualquier lado y cualquiera lo podría usar. ¿Se entiende? Sí, por eso se lo aclaré al chabón. Claro, de ahí a que él diga no, pero hay que usarlo en realidad con estos colores, aquello de cosas, eso ya va a depender del uso que cada uno lo quiera dar. Por eso antes le dije, bueno, sí, es un curso de usar el logo, pero más allá de eso, es para todos, es abierto, digamos. ¿Y entonces cuál es la pregunta? No entiendo. No hay ninguna pregunta acá, digamos. Yo dije que estaría bueno que esto del nuevo logo sea para todo el mundo. A partir de eso vos dijiste que este chabón lo que está haciendo lo puso para todo el mundo y tiraste algo como algo de los colores, que yo de cosas, que eso lo quiero sacar de la mesa porque pará, en realidad es otra cosa. Pará, entonces la onda es que dependa de nosotros que sea para el resto del mundo, no de cómo habló el chabón. Que nosotros vamos a todo el mundo y le decimos, hola a todo el mundo, tengo este logo para que sea para todo el mundo, ¿les parece? Está bien. Porque si no tiene mucho sentido que nosotros usemos un logo y el resto del mundo use otro logo. No nos unifica en nada. Y igual a mí, particularmente, ¿no? Una cosa personal, el que había hecho, no sé si lo hizo Excel o quién, me parece que sí, para el de Córdoba, me parece genial. Bueno, está bien. La cuestión es que si el tipo libera los permisos para usarlo en todo el mundo, eventualmente lo liberamos nosotros, y el que lo quiera agarrar, que lo agarre y que lo use. Si el subcapítulo X o el capítulo Y quiere usar otro que hicieron ellos porque le gusta más, lo usarán y ya está. Eventualmente para Argentina, que es lo que nos importa a nosotros, ya lo tenemos liberado y aprobado. Si después, bueno, alguien che, nos dice el de Chile, chicos, ¿lo podemos usar? Y el tipo nos da el visto bueno, le avisamos, nos dice que sí, le decimos que sí a ellos y ya está. Después si le pasamos el contacto de última de los de Chile y que les diga, che, no me gusta que le hayan cambiado tal cosa, bla, bla, bla, y que se arregle él con los de Chile. Claro, es que en verdad eso ya no debería pasar, digamos, si el tipo lo pone para que usemos nosotros, automáticamente para mí debería ser, lo puede usar todo el mundo, no hace falta pedirle permiso. Está bien, tenés razón, yo pienso igual que vos, pero es de él, si él lo libera con Creative Commons. Y dice, qué sé yo, no quiero que lo usen de tal manera, no quiero que lo modifiquen, bueno, allá él. Digamos, después que se arregle con cada capítulo en particular, con cada persona que lo use en particular. Tengo entendido que funciona así las licencias de copyleft o semiabiertas. Bueno, igual no sé si esa era la cuestión. Eve, para el Media Festival se puede hacer un logo y hasta que no tengamos el que nos hace el tipo, podemos usar ese y después habría que cambiarlo en caso de que nos gustara más el que hiciera el tipo. No, igual yo quería preguntar para saber si en qué había quedado, porque como no había entrado a las reuniones que se habían hecho después, no sabía si el tipo después dijo que no o que sí o nada. Sí, igual es que igual las reuniones. ¿Perdón, qué? Que se hicieron resúmenes de esas reuniones también. Sí, pero por eso, como no las vi, por eso pregunté. Bueno, y en realidad una cosa que dijo recién Cato y que a mí me hace un poco de ruido. Si es que nosotros vamos a usar un logo que después todo el mundo no lo va a usar, no sé si tiene tanto sentido para mí. Lo tendría que pensar varias veces. Bueno, cuando salga el logo lo podemos ver y vemos qué pasa. Me parece que ahora lo que teníamos que estar tratando es el tema de Gustavo porque se está haciendo súper larga esta reunión. Total y absolutamente. Bueno, vamos con eso entonces. Dale. La cosa viene por el lado de que la propuesta básicamente es enviarle un mail a Peter desde Argentina en general, no desde el capítulo de Java ni nada, o sea, todo oficial, preguntándole por qué no hace ningún video acerca del móvil, específicamente acerca del movimiento que está levantado desde, no sé, desde la segunda peli. Y sí hace otros videos que son como proyectos personales. Digamos, ya que el chabón tiene la capacidad, digamos, los conocimientos, la capacidad técnica y el tiempo, porque lo está dedicando a hacer culto, indiclay, etcétera, ¿por qué al momento de elegir, voy a hacer una película, y tiene que decir sobre qué la hace, por qué al momento de tener que decir eso, en lugar de hacerla para todo el movimiento que está funcionando a nivel internacional, que tienes más de 1000 ZDs, toda la bola de OPP, etcétera, el tipo agarra y hace un proyecto personal, digamos. La pregunta concreta es por qué hace eso. Digamos, yo quiero saber que el chabón me responda por qué lo hace, cuál es el objetivo. Hasta ahora no vi ningún documento oficial desde Peter, algún referente internacional que tenga que ver específicamente con el movimiento. Claro, la respuesta es porque se le canta, digamos, pero por ejemplo, tenés a Pistola de Italia. También el chabón sacó un libro, este es mi libro, copyleft, todo muy lindo, y esa bola. Yo digo, ¿por qué no hay ningún referente internacional que dedique a hacer algo específico sobre el movimiento? Pido, tengo entendido, o sea, esto fue hace mucho, me parece, antes de que salga la serie esta que está haciendo por YouTube, que en una cuando se hacían las internacionales, dijo Peter que se iba a dedicar hacer algo personal porque estaba re hinchado las pelotas de que todo el mundo le mande mail, le mande mensaje de que lo persigan hasta su casa y que iba a hacer algo personal porque por ahí se mandaba alguna cagada y no quería dejar pegado al movimiento. Creo que esa fue la única explicación que alguna vez dio. Bueno, habría que encontrar eso porque está bueno para que lo sepamos todos, más allá de esta propuesta del mail o no. Estaría bueno si alguien lo tiene ese dato. Por otra parte, con respecto a la propuesta, quizás se puede plantear al revés. Me parece un poco más adecuado al revés, decirle, bueno, a nosotros qué nos parece que estaría bueno que haga y esperar a ver la respuesta de él y no criticarle lo que hace, obviamente, con su vida privada, porque con su vida. O sea, el chabón está haciendo otra cosa que no es específicamente para Movimiento Seguidos. Bueno, es lo que quiere hacer él, pero pedirle a nosotros algo y a ver qué nos responde. Que es quizás lo que él está tratando de evitar, que la gente vaya y le pida cosas, etcétera, etcétera. Pero como nosotros no tenemos todavía el dato cierto, bueno, se lo mandamos y esperamos la respuesta de él. Sí, creo que me parece que es lo mejor, digamos, cuando yo decía de mandarle directamente material es saber qué es lo que como movimiento nos resulta importante o como subcapítulo dentro del movimiento nos resulta importante que se pueda difundir y él teniendo los medios y no nos puede dar una mano en la difusión, o sea, irle como desde otro lado. No creo que el chabón, me parece que el chabón tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que se le cante el culo, o sea, ¿por qué no estás haciendo vos los videos? ¿O por qué no estás dedicando vos toda tu vida al MZ? Lo mismo podría pasar con el pibe. Aunque lo haya creado, no dependemos de él. Entonces, sí me parece que podemos decir, loco, mirá, este material está recopado, no puedes incluirlo de alguna manera, o necesitaríamos que, dada la difusión que estás teniendo, etcétera, bla, bla, bla. Gus, ¿qué te parece esta contrapropuesta? Ah, ¿se fue Gustavo? Capaz se le cortó la conexión. Bueno, y a los demás, ¿qué le parece, digamos, encararlo al revés? Pedirle lo que nosotros pensamos, digamos, estaría bueno hacer un super video de todos los capítulos del mundo, lo que sea. Pedírselo a nosotros y no criticarle por qué está haciendo otras cosas. Si quieren le preguntamos, yo en vistas de lo que nos dio Eve y ahí alguien pasó una especie de entrevista, creo que le hicieron o algo así, parece que el tipo no tiene interés en hacer material desde el movimiento para no quedar pegado. Le preguntamos, no hay ningún problema en eso, che, mirá, nos gustaría que, no sé, saques algo sobre el movimiento, algo por el estilo, o perdón, Claudio, creo que vos se has pasado el... Y bueno, Claudio, no tenés micrófono, viste, en el chat medio que se pierde. Le preguntamos y listo, de última nos responderá, chicos, fíjense que ya dije que no, por darles motivos, saludos, o bueno, dale, lo hacemos. Digamos, con preguntar creo que no perdemos nada. Totalmente, totalmente. ¿Personalizarlo? Porque, ¿por qué mandarle un mail a Peter? En todo caso, lo que haría es tratar de levantar las reuniones internacionales y ver qué están haciendo los demás capítulos también, y si hacemos algo entre nosotros, esté Peter o no. No podemos depender de una sola persona. Entiendo que por ahí él tiene más llegada y tiene más prensa o lo que sea, y por ahí decirle, che, ¿te copás en difundir tal cosa que... vos que tenés más medios que, qué sé yo, 6 de Calamuchita, bien, pero no, bueno, che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si haces lo otro? Porque el chabón se quemó y se fue por eso. Sí, en verdad, hasta se pueden hacer las dos cosas. Una vez que tenemos la propuesta, se lo mandamos a Peter Joseph y además la elevamos en una reunión internacional. Yo lo que quiero evitar es la crítica esa directa. ¿Cómo qué? Yo lo que quiero evitar es la crítica directa esa que estaba proponiendo originalmente Gustavo. Digo, nosotros pensamos que estaría bueno para nuestro activismo a nivel internacional o lo que sea, y plantearlo en la reunión internacional, como decís vos, que está buenísimo. Y además, ya que estamos, le mandamos un mail a Peter, si es que por casualidad no responde, y total, no perdemos nada. Y acá lo que dice Claudio. Perdón, Gustavo, adelante. No, decía que en realidad la idea es preguntarle por qué, digamos. O sea, él me respondió un poco. Si el tipo dice, y mira, el por qué es que estoy cansado de recibir mensajes. Bueno, qué sé yo. Digamos, si no podemos esperar a ver qué sale con este nuevo que sale ahora en 2013, pero ya de por sí, digamos, yo no veo ningún apoyo del nivel internacional. Al menos para acá, ¿me entendés? Entonces, digamos, preguntarle, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos piden material? Digamos, no se fijan qué carajo estamos haciendo. No veo que se estén preocupando desde lo que sería el core con los capítulos de acá. Entonces, esa es la onda, despertar ahí una cosa. Che, muchachos, miren que existimos, que hacemos cosas. Tenemos un capítulo de puta madre en Argentina. Pero si no nos dan pelota, estamos al horno. Entonces, por más que ahora en el 2013 saque lo que saque, a nosotros no nos pidió material, no le enviamos videos, no, nada, ¿me entendés? Digo, ¿por qué el chabón agarra y dice, envíeme un video de 10 minutos que resuma todo lo que están haciendo en el capítulo de Argentina? Listo, nosotros decidimos, lo hacemos, pum, lo enviamos. Que haga eso mismo con el resto de los capítulos internacionales, que los compile y tire una película. Me parece que no le cuesta nada comparado con la producción que le lleva Culture in Decline o lo nuevo que está haciendo, ¿me entendés? No, digamos, creo que no lo hace por, no sé por qué, pero como que no veo ese apoyo a nivel internacional con los capítulos de acá. Como que se apoyan entre ellos, digamos, y es muy poco horizontal eso. No hay dudas de que hay que, de alguna manera, retomar las internacionales. Hace un par de años me acuerdo que eran un poco más... digamos, tenían menos tiempo entre sí. Ahora la última fue hace no sé cuántos meses. Creo que vamos a hacer las dos cosas. Por un lado, preguntar a ver si le gustaría, y por otro lado, tratar de, aunque sea, impulsar desde acá, por más que nos cueste, no sé, 2 o 3 meses que empiecen a aparecer, las vamos impulsando una vez al mes. Caemos todos nosotros, bueno, nos quedamos un rato, esperamos y nos vamos, ya está. irábamos empezando todo el tiempo y creo que eventualmente la gente va a ir cayendo. Una vez que está más bien, digamos, consolidadas las reuniones, sabemos que cada un mes, cada dos meses, cuando fuese, se hacen, ahí lo planteamos. Che, chicos, ¿les parece juntar material de todos los capítulos y armar alguna especie de videíto más o menos, digamos, que zafe un poquito? Bueno, dale, lo hacemos o no, no importa. De última, si nos queremos tirar tremenda mochila al hombro, le decimos que nos mande material a nosotros y, no sé, vemos cuáles son los capítulos que quieren hacer algo y nos ponemos en contacto entre nosotros y sacamos algo piola. Digamos, creo que se puede hacer las dos cosas, no son... digamos, una no va en detrimento de la otra. Le preguntamos a Peter qué le parece la idea, a ver qué onda él, qué está haciendo, qué no, qué le parece, cómo le fue con Culture in Decline. Cada vez que le fue re bien y le llevó un montón de gente, y bueno, obviamente seguí con eso. Que última, eventualmente, la gente que ve eso capaz que llega al movimiento, digamos, de alguna u otra manera. Y por otro lado, podemos empezar a impulsar las internacionales, nosotros, como dije yo, sacar el comunicado una vez por mes. Y avisarles a los del Facebook Internacional y entrar a los foros de los distintos países. Muchachos, vamos a estar acá tal día, vengan. Si vemos que en un tiempo más o menos considerable la gente aparece, ya se puede plantear un proyecto de esa escala. Está bien, me parece bien. También estaría bueno, desde, digamos, tampoco cargarnos nosotros con todo el planeta, pero podríamos hacer una de Sagas Latinoamérica tranquilamente. Pedimos a Andrés Delgado, le pedimos a etcétera, que nos envíen de Latinoamérica y al menos tener un reporte, por así decirlo, videográfico de Latinoamérica. Totalmente de acuerdo, pero totalmente. Igual son cosas distintas, ¿eh? Digamos, la propuesta original era una especie de reclamo a Peter Joseph. Es totalmente distinto a ahora nosotros querer hacer algo, una producción o lo que sea. A ver, no, reclamo está adentro, digamos, son las dos cosas, digamos, sí, le mandamos un mail a Peter preguntándole qué está haciendo, por qué lo está haciendo, por qué no está haciendo lo que nosotros decimos y qué carajo piensa de eso, y paralelamente decir, bueno, ya que no lo hace, no lo quiere hacer o tiene sus argumentos para no hacerlo, y bueno, podríamos empezarlo nosotros, pero sí, la propuesta es enviar el mail a Peter. Por eso, para resumir, la idea es nosotros ver qué creemos que es necesario o conveniente para nuestro capítulo y para todos los capítulos, ya sea esto de Latinoamérica o algo general o lo que fuere, proponerlo en las internacionales que vamos a intentar reactivar y además, ya que está, se lo mandamos a Peter. Más que eso, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, después vemos quién es que realmente lo va a terminar haciendo lo que estamos pidiendo. Si el chabón nos dice, si Peter Jones nos dice no, la verdad que no, listo, vamos a ver si lo hacemos nosotros, como sea, y con las personas que puedan. Porque, no sé, ustedes están hablando de, sí, sí, hacemos una compilación y después, ¿quién la hace, muchacha? No importa, Vasco, la idea la proponemos, como se han propuesto todas las demás, y eventualmente si hay la gente, se hace. Si no, bueno, quedará archivado hasta que aparezca la gente, o las ganas, o el tiempo, o una combinación de las tres anteriores. Es así, qué sé yo. A mí la idea me parece muy buena. Me parece muy bueno todo el paquete. Impulsar reuniones que, como mínimo, latinas, y como meca, internacionales. La idea me parece muy buena. ¿Puede salir mal? Sí, obvio. Puede salir bien y también, si no fuera plausible, ni me gasto en hacerla, o sea, ni me gasto en decir que estoy de acuerdo. Por eso, estamos todos diciendo, me parece que es lo mismo. Tenemos entonces tres cosas para hacer. Si alguien está anotando esto en el pad... Bueno, aparentemente no. Así que, pará, que lo abro y voy agregando un poquito. Sí, igual yo reformularía esta propuesta de Gus de mandar un mail de por qué no está haciendo esto el movimiento. Yo, una cosa personal, lo haría al revés. Pedirle lo que nosotros pensamos que está bueno, pedírselo a él. Si él no lo hace, nosotros igualmente lo vamos a pedir en las internacionales, que además la vamos a intentar reactivar. No le preguntaría, che, ¿por qué no haces cosas al movimiento? O si se quiere también, pregúntele, qué sé yo, mientras sea adecuada la manera, no sé. No quería preguntar, ¿se están haciendo las internacionales o yo flashé? ¿Alguien tiene el dato de cuándo fue la última? Yo me acuerdo que hace, voy a tirar un número que si bien es más o menos realista, no es el exacto. Creo que hace, ponele, no sé, entre 4 y 6 meses hubo una. Que me acuerdo que sí, que fue Javi, fue Juaco y no me acuerdo quién más. Pero me acuerdo que fue bastante productiva porque hacía no sé cuánto tiempo que no había ninguna. Pero bueno, viste, el problema es eso, que hay que impulsarla, tiene que dar pelota, es todo un tema, juntarla a toda la gente de todo el mundo. Pero creo que fue, sí, hace 4 o 6 meses. Ahí puse en el chat, o sea, yo mucho de inglés, la verdad que no caso, pero no sé cómo podemos hacer para volver a impulsar esas reuniones, porque por ahí se soluciona así. Capaz que programamos una reunión intercapítulo y viene Peter y se prende de nuevo. O sea, y por ahí ni hace falta mandarle nada, ni amable ni no amable ni nada. A mí en principio me parece que no está bueno, digamos, señalar a nadie, porque Peter puede ser el impulsor, todo lo que se les cante, pero de cualquier manera sigue siendo una persona que tiene las mismas obligaciones que nosotras dentro del movimiento, ninguna. O sea, no me parece, por eso decía, si alguien está interesado en saber por qué es que el chabón se alejó tanto, y está bien, pero si es para tipo para señalarlo y cagarlo a pedos, me parece que estamos re fuera de lugar en eso. Porque así mismo podría señalarnos a cualquiera de nosotros de por qué no estás haciendo absolutamente todo de tu vida con respecto al movimiento Seidel. O sea, si es una propuesta que nos va a llevar a algún punto de mejora, perfecto. Si podemos usar la difusión que el chabón está teniendo para que nos sirva como movimiento, como ideas, perfecto. Pero él es un miembro más del movimiento. O sea que a lo que voy es que Vasco decía, bueno, no zarparlo en, vos ¿por qué no haces? Posta, me parece cualquiera. Si la propuesta es esa, está como un poco, estamos razonando fuera del recipiente. La propuesta es esa, decirle, che, mira, tenemos esta idea, a vos te interesa, que sos un tipo que sos productor de cine, tenés atrás un, tenés a, ¿cómo se llama la productora de él? No sé si es de él, pero labura con ellos, Gendwood Machine, que es lo que se llama, ahora no me acuerdo, mira, tenemos esta idea, ¿te parece bien, te parece mal, te interesa, tenés tiempo, tenés ganas? Sí, no, ya está. Después de eso, como evidentemente la idea, digamos, nos parece a todos copada, la hacer algo, a partir de la información que él nos dé, ya sea por sí o por no, viene la parte de impulsar reuniones latinas o internacionales y ver a qué sale. De otra la podemos hacer, digamos, nosotros como movimiento, sin tener que personalizarlo y que él sea el director, el productor ejecutivo, etcétera. Digamos, son como dos cosas distintas. Le preguntamos qué le parece la idea, capaz se prende, capaz no, y en función de eso vemos si tenemos tiempo y ganas de hacerlo a nivel latino o internacional. Yo tampoco estoy de acuerdo en que lo retemos. Ahí te hablo con vos ahí. No me parece bien decirle, che, ¿y por qué no haces tal cosa? Quizás decide hacerle como propuesta y listo. ¿Ustedes saben si de repente Peter también está dentro del foro de la página internacional? Porque a lo mejor lo que podemos hacer, como hacemos nosotros a nivel regional, es hacer la propuesta en el foro internacional de, no sé, si la propuesta es sumar, qué sé yo, como reportes de capítulos a Culture in Decline, qué sé yo, está bien, es un tema. Pasa que justo Culture in Decline es una idea personal de Peter, es lo mismo que yo te dijera, Agusti, vos como sos miembro del movimiento tenés que sumar a todas las letras de todas las canciones que haces de acá en adelante, porque vos también tenés difusión dentro de ciertos lugares, todo lo que tenga que ver con todos los capítulos. Entonces a lo mejor es que haga algo nuevo, si tiene la posibilidad de hacer algo nuevo. Estamos todos de acuerdo que no lo vamos a cagar a pedos, así que eso, digamos. No, claro. Fuera de cagar a pedos o no, lo que yo digo es que hagamos la propuesta en el foro internacional. Sí, también. Yo, sinceramente, no tengo conocimiento cuál es el canal de comunicación que se usa para impulsar las reuniones internacionales. Lo averiguamos. Si es el foro, listo, mandamos por el foro. Si es, qué sé yo, el Facebook, mandaremos por Facebook. Eso lo vamos viendo. Pero sí, digamos, habría que identificar cuál es el canal, digamos, de comunicación que se usa para ese tipo de cosas. Porque lo que yo pienso es que si vos le mandás un mail personal al chabón, tenés posibilidades de que te responda o no, pero una sola persona. A lo mejor, si lo pones en el canal internacional y en el canal latinoamericano y en el canal nacional y qué sé yo, o sea, que la propuesta sea más bien vasta, grande, digo, para que pueda sumarse a alguna otra persona. A lo mejor el chabón le pinta que no, pero hay otra persona que tiene algún tipo de canal o algún tipo de programa y nosotros no lo sabemos y puede dar una mano. Por eso decía, para que haya más gente involucrada. Muy bien, entonces para resumir, lo que vamos a hacer es en contacto de ese canal de comunicación que llegue a más gente y el que más se use para impulsar las reuniones, y ahí mismo se ponen las dos propuestas. Tenemos ganas o nos parece una buena idea hacer esto, lo redactamos todo completito, punto y aparte, y le decimos, en caso de que les parezca bien o en caso de que les parezca mal también, tenemos esta otra propuesta, empezar a hacer reuniones internacionales barra latinas, tales días, tal lugar, bla, bla, bla, TeamSpeak, listo, todo como corresponde, y listo, lo tenemos ahí en el foro, total, supongo que lo va a ver. También decidimos que capaz que alguien nos responde, alguien del CON nos dice, no, mirá que él no está más al foro, hay que mandar un mail a, no sé, peter@peter.com. Bueno, listo, le mandamos ahí y ya está. Sí, en realidad la propuesta venía bien, más por la mano de, no sé si cagarlo a pedo o no, cagarlo a pedo no es la idea tampoco, digamos. Preguntarle por qué, yo tengo esa duda todavía, digamos. El tipo saca material, no es que no está haciendo nada y agarramos y le decimos, che flaco, ponete a hacer esto. El tipo está sacando material desde que empezó el movimiento, sacó un montón de material. De hecho sacó la última peli, sacó Culture, etcétera. El chabón está sacando material, ahora, ¿por qué el material que saca es proyecto personal y no es del movimiento? Cuando tiene prácticamente todo el movimiento atrás de él, ¿me entendés? O sea, ¿por qué hace eso y no hace otra cosa que quizás sea más beneficiosa para todo el movimiento? Entonces, ¿viste? Esa es la duda también, un poco. Bueno, tenemos todo el movimiento atrás nuestro. O sea, el chabón empezó, pero todos tenemos el movimiento atrás nuestro. A lo mejor lo que está haciendo él es el trabajo que vos estás haciendo en este momento. O sea, por ahí el chabón con eso está ganando guita, y ese es su trabajo, que aparezca su cara o sus ideas no tiene que ver con que no haga cosas del movimiento. Me parece que es un reclamo, o sea, si es una duda personal, de decir, che loco, ¿qué pasó que aflojaste? O ¿qué pasó que no sos referente? O lo que venga, es una cosa. Pero todos tenemos todo el movimiento atrás, o sea, en mayor o menor medida, cada uno de nosotros somos referentes también. O sea, que él lo haya empezado no me parece que tenga más responsabilidad que los que entramos hace poco y estamos tratando de que las ideas lleguen a todos y que el cambio exista. Está bien, perfecto. No puedes comparar la llegada internacional de Peter con cualquiera de nosotros. Digamos, esa es la cosa. Una cosa es, sí, listo, todo muy lindo. El movimiento es horizontal, el chaval es un activista más, todo muy lindo. Pero la llegada que tiene cualquier cosa que produzca Peter no puede ser nunca la misma de ninguno de nosotros, al menos no en Argentina, y creo que en el mundo no hay ninguno que pueda producir tener la llegada que tiene Peter. Entonces el chabón está, como a mi ver, ¿no? El chabón está utilizando esa capacidad que tiene de llegar a tanta gente para proyectos personales. Digamos, ¿por qué no utiliza esa misma capacidad para algo del movimiento? Claro, si se cansó, bueno, listo, se cansó. Tampoco, digamos, decirle, che, flaco, no te canses, tomate un cura plus y agarrá y hacelo igual el video. Pero si se cansó, listo, todo bien, se cansó. Pero eso es justamente lo que yo quiero saber. ¿Por qué? ¿Por qué agarrás y todo eso que el movimiento hizo, digamos, toda esa publicidad o capacidad de publicidad que te generó tener atrás todo un movimiento internacional, la utiliza para proyectar proyectos, para, digamos, dar a conocer proyectos personales? Es como que yo lo veo como que el chabón agarró, se le pintó un movimiento, el chabón se hizo hiper conocido y ahora con toda esa fama, entre comillas, que tiene, esa llegada, la utiliza con fines personales. Y lo veo como algo raro eso, digamos. No deja de despertarme cierta inquietud. Bueno, Gusti, vamos a hacer así. Le mandamos un mail y le preguntas eso. Si querés, yo también le mando desde mi cuenta personal, como para que vea que hay varias gente que piensa lo mismo. Le preguntamos, no hay ningún drama. Ya está, digo, yo para no seguir con el tema este, digamos, si de alguna manera también, no sé si queda otra cosa, podemos avanzar. Le preguntamos a Peter qué le parece, le tiramos la propuesta. Recién Sol dijo algo muy interesante. A ver si el chabón le da para poner la cara, si eventualmente sale algo que no sea desde él, pero que darle plan que está bueno, o sea, ponerle que salga desde Latinoamérica y hacemos un producto copado, no sé qué. Bueno, che, ¿te interesa formar parte de esto? Estamos avanzados hasta acá. Si querés poner tu cara, si querés hacer no sé, cualquier cosa que nos sirva como difusión y ¡pum! Ya está. De hecho, si bien no está como, o sea, se alejó del movimiento, en el ZDI el último, él estuvo como orador y dio una charla, todo. O sea, no está tan desligado. Está haciendo otras cosas porque quizás, no sé, le parece mejor promocionar su carrera, o sea, no sé. Pero le preguntamos, o sea, no era mal. No, che, tenemos esta duda, respóndelo, ya está, listo. Sí, qué sé yo, por otra parte, no sé hasta qué punto el chabón tenía planeado que todo esto se diera. El chabón hizo un documental, le puso musiquita atrás, hizo un documental que fuera bien, bien zarpado para que se haga famoso, logró hacerse famoso y después le presentaron otra idea. Capaz que el chabón lo único que quería hacer en la vida, su meta era ser famoso. Si le pintó la BR después o no, no sé. Le preguntamos, no lo sabemos. Le preguntamos, total, como mucho perdemos 10 minutos de redactar un mail y ya está. A mí me da igual, sinceramente. Sí, bueno. Ya que estamos grabando, digamos, me parece que es importante que se escuchen todas las opiniones. A mí me da igual si el chabón quiere o no. Lo que sí me parece que está bueno, uno saber, digamos, con qué cuenta, porque me parece que lo que ve Gusti es que el chabón tiene la posibilidad de expandir muchísimo más el mensaje y como que no lo está haciendo y esa es la frustración. Pero bueno, en eso también está bueno evaluar la posibilidad del chabón y la posibilidad de cada uno. Por eso queremos preguntar, a ver a él qué le parece. Listo, entonces, ¿no, muchachos? Digamos, tenemos, como entonces, resumiendo, impulsar reuniones latinas e internacionales, proponer una, digamos, una producción audiovisual que nos parezca conveniente para todos en esa reunión, además en el foro internacional y lo que sea, y además le mandamos un mail con la misma propuesta a Peter Joseph. Y después lo demás será una cuestión personal de cada uno si le quiere mandar algún reto o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Está muy bien. Sí. Lo que yo quería aclarar es que las reuniones latinas, por lo menos la más reciente que se hizo, ya no dependió de núcleo internacional, digamos. La última reunión latina que se hizo se autoconvocó por los capítulos latinos. O sea que eso no sé si queda en lo internacional. Si vamos a retomar las reuniones latinas va a ser por nosotros mismos. Por lo menos la más reciente. Hay que hacer las dos. Si la latina que impulsamos de Argentina salió bien, perfecto, que se siga por eso. Si se puede impulsar desde Argentina las internacionales, que se haga. Yo lo puse en relación a esto de que me pareció muy buena la idea de, digamos, de ganar cosas, básicamente, de tener más información, ver qué están haciendo, tirar update de los capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. Si siguen saliendo bien las latinas de Argentina, que se sigan impulsando. Y si aparte se pueden impulsar las internacionales, mejor todavía, que se sigan impulsando, mejor dicho, que se empiecen a impulsar desde Argentina y que salgan bien. Si no, bueno, se abandonará el proyecto si vemos que no lleva a ningún lado. Chicos, una pregunta. Este que está en el chat, este Public Open, David IA Cord, ¿quién es? Digo, por ahí está en ese grupo de coordinador y no sé qué carajo, y le podemos preguntar. No sé, pero bueno, está ahí en el público. No sé. De todas maneras sería, digamos, no sé, si quieren después cuando terminemos nuestra reunión, le preguntamos y vemos. Sí, y otra cosa que quería decir es que no sé cómo estarán los demás países, los demás capítulos, pero no sé si los demás tienen reuniones así como tenemos nosotros periódicamente con más de 10 personas. Y me parece que si estamos viendo que ya no dependimos de que un core team nos mandaran a una reunión latinoamericana y la impulsamos nosotros, tenemos que empezar a incentivar a los demás a activar un poco, porque aparentemente somos el capítulo que se está organizando mejor que los demás. Entonces, me parece que depende de nosotros, no de mandarle un mail a Peter, preguntarle qué estás haciendo, sino de nosotros, de tratar de empujar a los demás para que avancen. Sí, son propuestas paralelas, digamos. Por un lado, incentivar a los demás capítulos, y por el otro lado, hacer la propuesta que dijimos de una producción audiovisual para, ya sea internacional, mandarle un mail a Peter, etcétera, etcétera. Sí, justamente, la idea es esa, o sea, van por dos carriles distintos. Si Peter no dice que sí o que no, es totalmente indiferente a empezar a impulsar cosas en los demás países que no sé qué están haciendo. No tengo la más pálida idea. Igualmente, qué sé yo. Yo mantengo la postura que tengo ya hace un tiempo. Ahora nosotros decimos, sí, estamos todos de acuerdo en que vamos a impulsar, qué sé yo, en los demás, y después me parece que ninguno quizás lo termine haciendo de manera regular o qué sé yo. Quizás si tenemos un referente de eso, que no se tiene que encargar de hacer toda la difusión en los demás capítulos, pero simplemente de que garantice que lo hagamos, quizás es mejor, digamos, resulte más. Porque creo que estamos Bueno, todos de está acuerdo, bueno. ¿no? Con eso, con Bueno, que estuvo. está bueno que le generemos esa iniciativa a los demás capítulos. El tema es cómo. Está bien, eso hay. A ver, acá nos falta información. Yo no sé cuáles son los medios de comunicación que se usan para impulsar las reuniones. Está la página Segues Latino que está recién estrenada. No sé si ya está en uso, no sé si está estable. O sea, acá nos paremos para decidir sobre eso. Nos falta más data. Podríamos llegar a hacer digamos, una recopilación de quién es la gente activa en los distintos capítulos, para empezar latinoamericanos, que son los que tenemos más cercanos y no hay una dificultad de idioma, y después de ahí ver, no sé quién, creo que de acá nadie estuvo nunca en una internacional, así que hay que preguntarle a la gente que no está acá, pero que sí anteriormente ha estado en una internacional, que nos cuente cómo le llegó la información, quién fue el que lo impulsó, por qué medio. Digo, capaz que nos falta un poco de datos antes de pasar a la parte de estrategia y de acción. Nos falta un poquito más de recolección. Igual me parece que sí, como es. No, como es. ¿Ibas a hablar? Bueno, me parece que lo que decía Eve no era exactamente de la reunión internacional, sino incentivar a los demás capítulos, como sea, no importa, desde la internacional o desde ir al Facebook de otro capítulo y decir, vamos muchachos, pónganse las pilas. Está bien, es todo parte de la misma propuesta, que es esa la de, que ya se dijo varias veces, la de reactivar la conectividad entre los distintos capítulos del mundo. O sea, es todo parte de la gran propuesta. Después son las metapropuestas que tienen que ver con los pequeños objetivos que tienen que cumplir hasta llegar a eso, que es nuevamente tener una conectividad un poco más estructurada o no sé cómo llamarle. Una que estemos todos de acuerdo con la idea, que creo que lo estamos, hay que empezar a juntar información y saber, bueno. A ver, ¿quiénes son los que están siempre activos en los distintos capítulos? Muy bien, ¿cómo me contacto con ellos? Ok, de esta manera, buenísimo. Una vez que tenés todos esos pequeños datitos, ya podés pasar a la parte de acción. Bueno, a ver, ¿qué días pueden? No sé qué, no sé cuánto. Vamos viendo. Yo creo que ahora esa data no la tenemos, hay que buscarla hasta, no sé, hasta el tiempo que sea necesario. Claro, por eso yo no sé cómo es que se programan las reuniones internacionales y eso, estaría bueno saberlo, pero también a veces no pasa por, o sea, si vemos que la metodología formal de hacer un comunicado, bla, bla, no está atrayendo gente, cuesta un poco más, pero por ahí se puede hacer un trabajito de hormiga, de ver, meterse en tal capítulo, invitarlos más personalmente, qué sé yo, con un mensaje de Facebook o lo que sea. Y por ahí sí vienen, por ahí le llega un mail de la página y no le dan bola, pero si vas y le hablas por Facebook, hola, ¿cómo estás? Bla, se copan más. O sea, el incentivar tampoco es, che, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no hacen tal cosa? Sino es con buena onda y haciendo cosas. De otra manera no creo que se sume gente si no hay por lo menos voy a decir la palabra que Javi odia, pero una buena energía o no, nadie dijo mala onda, pero a lo que voy es que se incentiva desde las actividades y siempre con buena onda, o sea, no vas a incentivar de otra forma. Bueno, Claro. creo que estamos todos de acuerdo que va a ser con la mejor onda posible. No sé si hay que aclarar ese punto. Una No, ya cosa, sé, no una es que lo cosa. aclaro porque, ay, no, vamos a ser hijos de puta. No, es nada, una acotación al margen. Por eso yo decía que en realidad nosotros ya estuvimos de acuerdo en decir, bueno, vamos a tratar de reactivar las reuniones internacionales. Eso es una cosa, ya lo pasamos. Ahora, esto que está diciendo Eve, ya me parecía que corría más por otro lado, es decir, cualquier método para incentivar a los demás capítulos, más allá de las reuniones, porque es más, pueden haber capítulos muy activos que ni siquiera vengan a las reuniones, y eso puede pasar también, no es lo ideal, pero puede pasar, así que no concentrarnos exclusivamente en las reuniones internacionales, sino también incentivar personalmente o desde el grupo o como sea a que activen los demás capítulos. O sea, me parecían dos cosas separadas. Está bien, la mejor estrategia la vamos a poder delimitar cuando tengamos más información. Si vos sabés que... Pero para, Cato. ¿Qué información necesitas para decir, Chile, ¿cómo andan, loco? Vamos a activar, sí, dale, todo güey. ¿Qué información necesitas? Saber, por ejemplo, qué medio de comunicación usan, cuántos son, cuántos referentes hay. Sí, por supuesto, porque si vos sabés que la mayoría de los tipos están en Facebook, te conviene hacer un posteo ahí. Pará. Lo del canal de comunicación es lógico, es obvio, yo no lo voy a transmitir por telepatía. O sea, es una tarea que obviamente requiere que encontrar el canal de comunicación, pero eso ya está tácito en el asunto, digamos. Otra cosa, no es mucho más que hay que buscar información. Eso de que primero necesitamos recopilar información, me parece que en este caso no. O sea, es ir y incentivar a los capítulos, nada más. ¿Qué quiere decir ir y incentivar a los capítulos? Hola, capítulo de Chile. ¿Cómo andan? Bueno, ¿todo bien? ¿Qué? A ver. Justamente, lo que quiero es que seas un poco más específico, o sea, ¿a qué serie de acciones te referís con incentivar los capítulos? Ese hola, ¿en dónde lo vas a colgar? Entonces, a eso me refiero con información, veamos... Pero Cato, de nuevo, es obvio. Y bueno, a eso me refiero, simplemente, que digamos, antes de avanzar un poco más, tenemos que tener por lo menos un listado de cuáles son los medios más eficientes, o sea, en los que hay más gente, y le dan más bolilla, y saber, digamos, postear ahí, digámoslo, no en cualquier otro lado. Me refiero simplemente a eso con información. Saber cuántos son, saber si es mejor hacer un posteo en el foro o es mejor ir a hablar con un Andrés Delgado cualquiera de cada país en particular. A mí me parece que, de nuevo lo que dije antes, podemos mandar así, viste, a que todos nos pongamos de bueno, listo, vamos a hablar con quien sea, porque vamos y posteamos en el de Chile, posteamos en lo que sea, no hace falta tanta investigación, o sea, ya está, qué sé yo, estoy repitiendo lo mismo porque vos también estás repitiendo lo mismo y me parece que es al pedo decir, bueno, vamos a planear una táctica para investigar y después vemos qué hacemos. Perfecto, entonces cuando esté comunicado y esté spameado por todos los lugares, avísame y ya está. Digo, si es tan sencillo, bueno, listo. ¿Para cuándo creen que va a estar hecho? A ver, Cato, el incentivo más simple... ¿qué es lo que podemos hacer de manera formal desde la página de Argentina? Mandamos un mail masivo, bla, bla, bla. Si nosotros vemos que eso no funciona, es yo agarro, bueno, a tal gente de tal provincia, ponele, y agarro una foto de el activismo que se hizo en tal lado y se la comparto a uno y le digo, che, mirá qué copado lo que hicieron acá, ¿qué onda? Y empiezo una conversación. Y trato de incentivarlos desde esa forma, desde la forma personalizada. Que por eso, no es que una cosa o la otra, es las dos. O sea, si vemos que la manera formal no está teniendo éxito porque, no sé, mandamos un mail y no viene nadie a las reuniones, y mandamos un mensaje de Facebook, che, hay reunión, venite, y vienen 15, entonces me parece que tenemos que considerarlo. Justamente a eso me refiero, a considerar eso. ¿Con cuál vamos a empezar? ¿Cómo? ¿Cuándo se va a redactar el comunicado? ¿Hay que hacer el PAD para hacerlo colaborativo al comunicado? ¿Hay que enviarlo? ¿Hay que tener, digamos, de alguna manera saber el comunicado, el mail masivo? Porque el mail masivo no está antes de mandar. Te estoy diciendo que, a ver, si quieren hacerlo con formal, háganlo. Para mí está funcionando más hacer las cosas personalizadas. No sé, yo no me conozco a todas las personas de los capítulos de Latinoamérica, pero... díganme dos o tres, me los agrego al Facebook y los chamullo, no me importa. Está bien, Eve, buenísimo. Entonces lo que hay que hacer es, me parece, para que sea más efectivo, coordinar eso. Como dijeron, es súper simple. Bueno, No sé, no digo que sea difícil, pero tampoco digo que es tocar un botón. Digo que hay que tener un listado de los capítulos, un listado de su correspondiente medio de comunicación, tener el nombre de los chaboncitos. A eso me refiero con juntar información. No digo que algo que nos va a llevar 8 meses. Capaz que nos lleva, no sé, una semana o menos, no importa cuánto lleve. Lo que digo para plantearlo con todos los pasos correspondientes es simplemente eso. O sea, tengamos la información que necesitamos, que capaz que son 3 pavadas o capaz que son 20.000. No me importa cuántos son ahora. Lo que sí me importa es, digamos, tener una serie de pasos más o menos lógicos. Que para mí, y lo puedo defender de alguna u otra manera, es ese. Es juntar data sobre cuáles son los medios de comunicación, cuáles son los chaboncitos, esto, lo otro. Y en función de eso, bueno, ver qué vamos a hacer. ¿Va a ser un meme masivo? Vos capaz que vas a decir, no, un meme masivo no, porque no funciona por estos motivos. Dale, buenísimo, ¿qué propones? Tal cosa. Bueno, a ver, probemos a ver si anda. Y vamos viendo, o sea, a eso me refiero simplemente. Mira, para mí una cosa no quita la otra, o sea, eso está perfecto, el que lo quiera hacer, todo ese trabajo de investigación está buenísimo. La otra es buscar Seigues, no sé, Trinidad y Tobago. Hola muchachos, ¿cómo andan? Y le mandamos al Facebook eso, el que responde, responde, el que no responde, no responde, ya fue. O sea, ambas cosas se pueden hacer, están buenísimas. Y por eso yo decía, a ver si nos ponemos referente quizás, ya sabemos qué hace cada uno, no nos pisamos, no hacemos trabajos al pedo. Para mí lo de los referentes siempre es útil, pero bueno, ahí ya como quieran los demás. Estoy de acuerdo con vos, Vasco, para mí también es útil, y eso es lo que yo pido que hay que hacer primero, antes de largarse tipo las patadas, como dice Evelyn. Bueno, pásenme el nombre que yo los agrego, no sé qué. Bueno, a ver, quizás, ¿por qué no antes de eso nos repartimos a ver quién tiene ganas de ser referente? Porque antes de eso no tenemos un listado de, por lo menos, las páginas de Facebook y los foros o las páginas oficiales de cada uno de los capítulos que nos interesa llegar. O sea, me refiero solamente a hacer ese pequeño trabajo de investigación antes de mandarse, así digamos, de cabeza quizás. Bueno, ahí ya pasé un link donde yo hace un tiempo inicié este trabajo de investigación, así que el que pueda seguir completando esto, mejor, digamos, porque ahí en listo justamente de cada capítulo del que tengo información, los datos, los medios de comunicación. Vuelvo a pasar el link. Fíjense que es una lista, es una hoja de cálculo, sería, que tiene varias hojas. O sea, es un documento de cálculo que tiene varias hojas. Cada hoja la separé por el capítulo. O sea, cualquier capítulo nuevo que aparezca habría que agregarlo como una hoja abajo, ¿sí? Porque lo que van a encontrar ahí es un comunicado, digamos. Así que las hojas son los demás capítulos. Lo de means of communication, ¿sabes qué es correcto? Means, y había otro que también se puede usar, of communication. Media, me parece. Perfecto. Mejor, entonces no dije nada por chat. Bueno, en base a eso, si queremos, concluir con algo para hacer, sería que ahora definamos los referentes. Yo la verdad que con eso no quiero asumir ninguna responsabilidad por ahora. Tengo otras cuestiones. ¿Alguien sí quiere asumir alguna responsabilidad? No quiere decir que no haga nada con eso, pero no quiero asumir la responsabilidad, ni de referente. ¿Alguien quiere asumir la de referente? Que aclaremos que tampoco tiene que ese referente cumplir con esa, digamos, con el hecho de ir y avisar. Simplemente tiene que garantizar que esto se haga. Si él no lo hace, le pide a otra persona o lo que sea. Me pongo yo que estoy de vacaciones y no tengo nada encima ahora. Bueno, entonces vos más que nadie guardate esa lista que pasé. Entonces, de última le vas pidiendo a la gente, che, a ver, me consiguen la info de tal capítulo y lo vas anotando. Lo agrego al pad, me pongo como referente Cato o algo así. Sí, porque esto ya está saliendo, digamos, a nivel nacional, así que estamos de acuerdo. Además son estas cosas que, que cuando haya algún tipo de objeción se revé en el momento, así que no hay ningún problema. Y en base a eso ya es mucho más fácil organizarse, digamos, vos vas a saber qué es lo que falta para hacer esto y avisás a la gente y los demás vamos haciendo lo que podemos. Pero si no, es que nadie sabe lo que está hecho, lo que falta por hacer y demás. Listo, agregado el palo. Bueno, creo que eso era lo último. Habíamos salteado lo de web porque, bueno, acá le pregunté a Excel si se puede adelantar algo hoy de lo de web, pero bueno, según él no se puede adelantar nada. Yo opino lo mismo, pero yo mucho no sé al respecto. Pero bueno, está el tema de la web, acuérdense todos que está en el foro se está también debatiendo qué se puede hacer para poder tener una mejor comunicación a través de nuestra web y nuclear todas las webs en una, que no estén tan bifurcadas, porque la verdad que es totalmente al gas. Ahí en el pad está el link al tópico ahí en el foro. Ahora lo voy a poner acá también en el chat para que los que todavía no opinaron, si tienen algo que opinar al respecto de las webs, lo hagan ahí. No sé quién estaba como el que lleva la reunión, pero bueno, si se puede terminar esto, digo, así no se hace tan tarde, sino que es una grabación larguísima y después es difícil de manejar lo que se habló. Sí, esto era lo último, me parece. ¿Algo más? ¿Alguien quiere agregar algo más? Si no, cerramos. Está la parte de estructura de comunicación, evaluación y críticas y sugerencias, está vacío, así que si nadie tiene nada que decir, se saltea. Lo mismo con grupo de acción gestados, misma mecánica, evaluación hasta el momento, críticas, sugerencias. Bueno, aparentemente no hay nada, entonces cerramos la reunión de comunicación intercapítulo del Movimiento Segues Argentina del día martes 25 de junio, ya son pasadas las 12 de la noche, así que bueno, nos esperamos la próxima en 15 días. Saludos.